llamar ampliamente Parque de los Patricios. Dice así: Parque de los Patricios, barrio del alma, bendición de Buenos Aires. La buena historia te susurra como un himno, de estirpe brava fundadora de milongas, con emoción de banderita de destino. Parque de los Patricios, no hay barrio igual con sus bohemios y poetas, y el viento sur que aquí se siente inspiradísimo, porque en los bares se enamoran las guitarras y en los balcones se enamoran los vecinos. Parque de los Patricios, una elegancia singular baila en las calles y en los picados pulmoneros del campito, porque las glorias de acá son obras de arte y los triunfos va el triunfo de un estilo. Parque de los Patricios, cuántas estrellas te iluminan los recuerdos. Nombrarte es darle al corazón como un ponchito. Tradición dulce, barrio amor, luna y misterio. Homero Manzi está en mí hoy